Tal vez la mente no nos pueda explicar, pero el alma sí. No en la explicación de la razón, pero sí en la fe. El alma nos da alas para volar sobre el arco iris más bello y en él lanzar, lanzar arriba, arriba y arriba de la tierra, y desde el cielo mirar el universo y decir: gracias, gracias Dios por la vida aquí en la tierra. Gracias, gracias Dios por el misterio de las estrellas. Gracias, gracias Dios por los manantiales del universo, por el espacio-tiempo infinito del amor. Gracias, gracias Dios por el perfume de las flores. Gracias, gracias Dios por los colores del arco iris. Gracias, gracias Dios por amar con el corazón, por el sendero de nuestros sueños que nos da tú el amor. Gracias, gracias Dios por la oportunidad de vivir. Gracias, gracias Dios por el amar y sonreír. Gracias, gracias Dios por la danza de los tulipanes, por el planeta del nombre la Tierra, el hogar de la humanidad. Gracias, gracias Dios por las notas musicales. Gracias, gracias Dios por la esperanza de nuestros sueños, por poder volar por las estrellas y sentir la energía del universo que tú das en el corazón. Una religión, una humanidad, un planeta, un sol y una sonrisa en la humanidad, para que juntos demos gracias. Gracias, gracias Dios por el misterio de las estrellas. Gracias, gracias Dios por soñar, por el amor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros padres, amigos y por la paz. Gracias, gracias Dios. Y los duendes del bosque tocan el pianito, porque en él es la sonrisa de Dios, la sonrisa de los bosques. Toca pianito, toca la esperanza. gracias, Creador del universo. Gracias por todo lo que nos das.